Ya estamos por comenzar. No se mueva. Ponte cómodo y disfruta de Radio Spotify. Empieza con una canción que te guste y deja que Spotify seleccione automáticamente las siguientes canciones. Esto es perfecto si no estás seguro qué quieres escuchar o si quieres descubrir nueva música. Sintoniza Radio Spotify. Thank you. Thank you. Hola, gente. Charmín y ese señor Powner. Son Powner. ¿Quién tiene volumen? ¿Tú? Sí. Ya estoy listo, chavos. Su amigo. Se tiene que oír más fuerte de lo normal. Se oye fuerte. Escuchando. De hecho, el nivel estaba chido. Bueno. Bueno. No, bájale. Bueno. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Ahí está. Ahí se escucha perfectamente bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. A ver, muevo el micrófono. Es que luego se oye mucho. Se le sube. Se oye el hiss. Parece que tenemos una carne asada. No, ahí ya no me digo. Sí, mira, gíralo. Gira el micrófono. Bueno, sí. No, nada. No, esa es la música. No más. No digo no, nada. Que ya no digo nada, nada, nada. No, no está conectado. Bueno, sí. Ahí se escucha el hiss, pero no se oye tanto, pero se escucha mejor la voz. Voz. A ver, que nos diga el buen Ken Vergas cómo se escucha. Que nos diga el buen Ken Vergas cómo se escucha. La música está muy fuerte, muy quedito, la voz muy fuerte. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Ken Vergas? Nuestra voz es sexy. Destápate los oídos. Pinches posers. A ver, pasamos. Hell yeah, cada vez sacan películas menos geeks. ¿Quién dijo que tenían que ser películas geeks, Inepto? ¿Eh? ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el...? ¿Ves? Dice que la música está muy bajita. ¿Quién dice? La voz está perfecta, ¿ya ven? A ver, ahí les va la música. A ver, ¿qué verga tienes que estar? Ahí se escucha mucho la música, según yo. Yo, puto, yo. A ver, que nos diga Ken Vergas que es el... Escucho. La música, okay. A ver ahí. A ver ahí. Hey, ándale, no se oye bien. Pinches poses. Así merengue. Hey. Se está ciclando, disculpa. Hey. Hola. No los escucho. No nos escucha. Pues qué, arranquémonos, porque ya es tardecía. Ya vamos tarde, hoy yo vivo. Otro episodio más tarde. Si no, ¿por qué se llama? Bueno, pues vamos a arrancar. Los Nintendo. Hey gente, sean bienvenidos a la edición número 36 del Pundel Podcast. Tengo como siempre la presencia o la de Asaf. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Ernesto? Hoy tenemos la máscara. Ernesto Coné, ¿cierto? Ernesto Coné. Ah, ya sí, Ernesto Coné, ¿cierto? Síganme. Hoy es un Pundel especial, ya que es una de las películas que más vimos en nuestra infancia. Ya sé. ¿Ya te tocó en Canal 5 o la llegaste a ver? Claro que la vi en Canal... No, creo que la vi rentada. ¿Rentada? Uh-huh. Y también el último, pero no menos importante, Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Pues aquí estamos. Ya sé, ¿cuántas veces no vimos esta película? Híjole, yo a la fecha la sigo viendo. Si me la encuentro, la veo. Claro, es muy buena. Es buenísima. No, sí, cómo no. No le pides nada. Me regocija el hecho de que hayan tomado como opción esta película. Oye, ¿y también vieron la caricatura? ¡Claro! Era buenísima. Era lo más fiel que se podía hacer a una película. De hecho, también hay un cómic, yo. Sí. Y un videojuego. El videojuego de SNES, dude. Híjole, no, la verdad, ahí no, te fallé, nunca no, lo jugué. No, también era muy bueno. Te convertías en la máscara. Todos querían la máscara. Cuando va al psicólogo, pero bueno, híjole, no, este juego nunca lo jugué. Nunca lo jugué. Pero se ve que tiene unos sprites muy bonitos. También, después salió el hijo de la máscara, ¿no? Uf, piterísima película, piterísima. Se lo puedo deletrear. PITEIRISIMA. Esa película Piterísimo. Es de 2005. Que fíjate que tiene la sonrisa como de Nicolas Cage acá. No sé. Sí, es cierto. ¿Verdad? Pero. X, la chida es la de. ¿Alguien sabe de qué año es? Según yo es noventera, pero no es exactamente. No, es ya de los 2000. ¿Es el hijo de la máscara? No. El hijo sí, de la claro. máscara, sí es. La máscara es de 1994 y es dirigida por Chuck Russell. Escrita por Michael Fallon. Y por Mark Berger. Berheiden. Okay. Markenberger. Y, tan, tan, tan. Y como ya sabemos, es protagonizada por el fantástico Jim Carrey. Oye, de ahí salió Jim Carrey, ¿no? ¿Qué tenía antes de...? No. Ace Ventura. Ace Ventura. Oye, eso me da una buena idea para otros dos episodios más. LOL. Pero bueno. Oye, pero hablando un poquito de Jim Carrey, ajá, siempre lo hace como de loco, maniático, tonto. Y le queda muy bien, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué? Les debo el intro de La Máscara a la Caricatura, se los pongo al final. A mí es muy no, bueno. Al final, no, ahorita te digo qué canción al final. Ok. De hecho, Jim Carrey tiene actuando desde 1980 en The All Night Show, una serie de televisión, como voz adicional. Pero entonces, ¿así su estrellato al cine es Ace Ventura? Ahorita te digo. ¿O lo recuerdas con otro papel? ¿Lo recuerdas como el de Los Simpsons? ¿Cómo se llama? Lo recuerdo por su papel en... ¿Cómo se llama ese tipo? El que es como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Ajá, que es como Alfredo Adame, pero en... Alfredo Adame. Bueno, Alfredo creo, Adame. De hecho, Ace Ventura, el detective de mascotas, sale en 1994, al mismo tiempo que La Máscara, y al mismo tiempo que Pareja de Idiotas. Pareja de Idiotas. Si tuvieras que escoger una de Jim Carrey, de esas tres. No, La Máscara, dude. La Máscara, pero está peleado, ¿no? Está peleado. Fíjate que Ace Ventura no me llega tanto. No, yo estaría llegué entre Pareja de Locos y... No, de Tontos. De Tontos y La Máscara. También deberíamos dedicarle un episodio a una Pareja de Idiotas. Pero bueno. Que mi mamá no me dejaba verla cuando estaba morrillo porque por la palabra idiotas. Ubicas esta escena cuando le saca el corazón y se lo da y se lo mete en una bolsa de... y todo de... Tun, ajá, tun, tun, tun, tun, tun. Y ya cae. Qué cool. Eran los 90, no importaba nada. Y sí, Jules dijo algo muy cierto. La primera vez que todos se enamoraron de Cameron Díaz. Cameron, no, yo fíjate que, bueno... En esta película se ve muy bien. Sí, sí, pero yo la vi, creo que la vi primero con Ben Stiller en Loco por Mary. No puede ser, porque no Loco por Mary es del 98. Sí, Loco por Mary es 94. Pero yo la tengo más presente. Ah, ok. Yo la tengo más presente. No, yo me enamoré de Cameron Díaz ahí. Con él, cuando sale con el vestido en la de La Máscara. ¡Silencio! Coco Bongo. Escuchemos el comercial de Spotify. ¿Ah, sí? Ah, ¿de qué no me avisas? Tito, yo te voy a dar dinero para que pagues eso. LOL. Ya mejor te voy a ofrecer unas rolas, ¿no? Para que las pongas. Unas de José José y así. De hecho, su primera actuación es como Tina Carlyle en La Máscara. ¿De quién? ¿De Cameron Díaz? De Cameron Díaz. ¿Ah, sí? Sí. Desde el 94. Fíjate que de morrito ves esta película, pero no ubicas a Cameron Díaz, o sea, como que no. Pues claro que no, te digo que es su primera aparición. Ese pitidito, ¿qué es? Tranquilo, Tito, tranquilo. Es que estamos censurando. Y luego sale en La Última Cena, que nunca la vi, y luego ella es... ¿Cómo se... That Sweet Thing? ¿O cómo se llamaba esa? ¿Cuál? Bueno, She's the One. Ella es la elegida. Y bueno, un montón de películas en las que protagonizó. En el 98, efectivamente, es Mary and There's Something About Mary. Claro, There's Something About Mary. Y no sé si se acuerdan de Charlie's Angels. Claro. ¿Cómo no, Drew Barrymore? No, ¿sabes qué? ¿Cómo se llamaba ¿sabes la qué? Otra? ¿Sabes qué? La novia de... La boda de mi mejor amigo, dude. La boda de mi mejor amigo. Muy bien. Ah, sí, que fue en 1997. Julia Roberts. Ah, es verdad. ¿Qué cantan? ¿Cuál canción cantan en esa película? Ay, cuando canta bien feo en el karaoke. Wow. Oigan. La máscara, hermano. Yo estaba miedo cuando se ponía por primera vez la máscara. Que hasta... ¿Cómo se llamaba el perro? Ah, lo olvidé. Milo, papá. Sí, bueno, sí. También hay un stripper. Ah, es que Luis Carlos lo vio de ruco. ¿Qué? ¿La máscara? La máscara. Neta. Dice Ahmed Alvirde, a mí La Máscara me daba miedo de pequeño. Es que sí, de repente sí te sacaba de pedo. Dice Luis Carlos que si estoy leyendo Wikipedia... No, dude, estoy leyendo Internet Movie Database, por favor. Hola, ¿qué haces leyendo Wikipedia? Dice, claro que no lo sabemos de memoria, somos super cinéfilos y así. ¿Qué te voy a decir? No, da miedo el otro dude que se pone la máscara, el malo. Oh, ¿cómo se llama el Dorian? Dorian. Dorian. Sí, sí. Dorian Gray. No. Primo de Sasha. No, era Dorian. Ahorita les digo que era. Oye, pero este Dorian Tyrell. ¿Qué te pasaría a ti si te pusieras la máscara? ¿Quién serías, no? ¿Quién serías? ¿Quién serías de verdad, no? ¿Qué bajos instintos tuyos saldrían a flote? Hay una parte cuando va con un psicólogo, ¿no? Uh-huh. Que dice que todos tenemos una máscara que usamos con la gente. Uh-huh. ¿Cuál es la suya, señor Stanley? Ipkiss. Qué bonito apellido. Stanley Ipkiss. Uf, Stanley Ipkiss, cómo no. Las pijamas. Oye, la señora que vivía al lado de él. Ay, que en la caricatura sale con la escopeta. Sí, con la cara pintada, de guacamole. Qué bárbaros, ¿eh? Tiene muchas escenas memorables. No me quiero saltar. ¿Cómo empieza? Cuando roba el banco yo. Oye, pero la máscara la consigue porque el tipo piensa que hay un tipo que se está ahogando, ¿no? Y ya va y nada hacia él y ve que solo es una máscara. Sí, y que brilla. Que es como holograma. Ajá. Como el holograma de tu credencial. De tus tazos. Bueno, sí. Bueno, de la credencial, tienes razón. Estaría bien bueno conseguirla. ¿Alguien la ha visto? Pero no es difícil. Bueno, sí, es que tiene como unas. De metal, ¿no? Unas como. Ah, la máscara. Ajá. Sí, claro. Tiene. No sé cómo decirlo, pero... Hasta eso está... O sea, la máscara así tal cual de madera con las cosas de metal se ve bien creepy, ¿no? Como de encarcelado o algo así. ¿Sabes a quién me recuerda? Al hombre de la máscara de hierro. Ándale. Con Leonardo no tengo Oscar DiCaprio. Sí, que también... Es bueno. Muy bien. Cuando hace los globos... ¡Ah, es buenísima esa parte! Que le da el perrito. El perrito y... Lo siento, tenía diarrea. Y después hace un globo negro, ¿no? Y ya le dice, ¿les gustó? Taca, claro. Buenísima, cómo no. Esta escena también de cuando se disfraza como bailarín mexicano, no sé cómo decirlo. Que están todos bailando. Ah, sí. Es como puertorriqueño. Puertorriqueño, ¿no? Que es este sombrero negro. ¡Ey, señorita! ¡I know! Y todos se ponen a bailar. Sí. Que estaban, todos le estaban apuntando, ¿no? Que sí. Como que lo tenían así en... Ay, no olvidé la palabra. Rodeado. Y recuerdo muy bien. Pues de hecho le disparan y ahí es donde se le cae el pedazo que se convierte en la corbata de su pijama. Ah, claro. Sí. No, no es la corbata, es como el... Ah, sí, la solapa. La solapa. Ajá. Que luego va el policía y le dice, ah, esas pijamas. La escena, una escena muy buena que rompe la cuarta pared es cuando creo que le disparan y le dicen, no lo voy a lograr, dile al tío Ben que estaré bien y no sé qué. Dile al pequeño Tim que no llegue. Que a Navidad. Y luego se ve este efecto de cine que se para un monito, los monitos y le aplauden. Ah, y le dicen, gracias, sí. Y le dan un Oscar. Y luego sale por un lado y le dice, no, por el otro. Ay, por el otro. Es buenísimo. Es como... Ah, no, perdón, no es en la parte de Congo Bongo, es en... Cuando está disfrazado. Cuando va en el Central Park. Anda, efectivamente. Sí, que ¡Ey, señorita! ¡Ay, no! Oye, es muy buena también esta escena cuando... Bueno, que... haciendo referencia a este coyote... Que cuando ve a una mujer le hace... ¡Woo! Ah, sí, el de... ¿Es el de dibujos animados? Sí. ¿Cómo se llama? Bueno. Ajá. Que se luego se pega con el mazo. Ajá. ¡Pum! Sí, claro. Oye, ¿te imaginas qué friki ver eso? Ver el que alguien estiramiento de la cara. Sí, que se le estira la cara y se hace un lobo. También se le estira la lengua, ¿no? Hasta abajo. Se le cae la mandíbula. Claro. También la escena que es muy buena es cuando saca todas las pistolas. Ah, sí. Así. No me acuerdo qué dice. Pero es muy, muy bueno. Que luego salen puras banderitas, ¿no? Ajá, de... ¡No se cañe! Sí, estaba bien friki. Sí, también en una parte saca los ojos y trae un mazo. ¿Recuerdas? Ah, es cuando... quiere aplastar un reloj, ¿no? Oye, este es el troll original, ¿no? Sí, ¿no? No, el trono original es el trono. Edward Kidd, por favor. En paz descanse. Dios lo tenga en su santa gloria. Amén. Creo que era la caricatura, pero también estira como las bolsas de sus pantalones y hacen que un carro se detenga, ¿no? No me acuerdo si es en la película o en la caricatura. Ah, espérate, efectivamente Mike Martínez dice, jaja, no es en Central Park, como les dije. Mauricio Vargas, eso del Oscar fue de lo más divertido, la verdad. Sí, que es sí. Divertidísimo. Daniel Martínez, ya vine, éxito, qué bueno que ya llegaste. Itzel dice, sale en Droopy y es un lobo. ¡Ah, ¡Oh, en Droopy! Droopy. Y la historia es en Ciudad Edge. Ah, sí es cierto, porque ya no es Nueva York, es Ciudad Edge. Ciudad Edge, Y dudes dicen que este es el original. Nos acaba de postear un video Luis Carlos. Original Trollololol. Oh, es un video antiguo. Ok. Y dice Jules, el lobo el que hace referencia se llama Blitzwolf. Me encantaba más la caperucita. Oh my god, ¿ves? Para que nos cuadremos. Blitzwolf, ¿eh? Para que no te creas el sabelotodo. ¿Qué otra escena? Escenas de... Tan, cuando roba el banco, tan, alguien tan, lo mencionó. Ah, sí, que tiene todos los millones... En el armario. Ajá, y llega alguien de la policía. El inspector. Que le queda muy bien el papel. O... El ayudante también. No, también los quedan muy bien. Cuando, se parecen mucho a la caricatura. Cuando los monos de Dorian van a robar el banco, pero les gana él. Ajá. Se mete, se llevan los millones. Que le disparan al negro, ¿no? Como siempre, el negro es el que se muere primero. Ah, sí, sí. Que le da un cigarro a Dorian en su oficina. Y luego el de la greña larga le dice, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y lo tiene así contra la ventana y le dice, ¡fue él! Y está la máscara en el cocobongo. Ah, porque de robo, sí. Después de robar el banco se va ahí. Estaba jugando como golfito. Oigan, esta escena... No. Esta escena clásica donde estira las manos y hace que se va y se va en remolino. Fuera buenísimo también. Ya, ¿verdad que sí? ¿Qué le hace? Ajá, oye, ustedes no me ven, pero imagínense. Película, ¿dónde? Los efectos de esa película. En ese tiempo se hacían buenos efectos. Creo que envejeció muy bien para su tiempo, ¿eh? Y, por ejemplo, bueno, hay unas películas piterísimas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también es como de la época de Jurassic Park. Jurassic Park. La verdad, los efectos eran muy buenos. Sí. Otra cosa, el maquillaje era muy bueno, ¿no? De la máscara. De la máscara. De Jim Carrey. Ajá, efectivamente. Y estos dientotes. Súper falsos. ¿Cuál es el cuando sale con el traje este amarillo? Ah, ya. ¿El traje amarillo, el de Pachuco? Sí. Con la plumita y todo. Súper encantador. ¿Qué dice ahí el chat? Ah, y cuando quiere entrar al Cocobongo, que le dice su nombre, está en la lista, y saca el dinero y le dice, tal vez el de mis amigos, sí. que se baja de un carro, ¿no? Uf, Mike acaba de decir, ¡magnífico! ¡Ah! Uf, cómo no, sí. Muy bueno. Muy, muy bueno. Hay una parte donde avienta la máscara, ¿no? Y se hace como frisbee y se regresa. Ah, sí, la avienta desde su casa, la avienta en la ciudad. Y la máscara hace efecto de boomerang y se regresa al sillón. Uh-huh. Oye, cuando Milo se la pone. Ah, claro, sí. Que se vuelve el perrito loco. Que también hace remolino, ¿no? Sí. Que de hecho es cuando se la roban a Dorian. Sí. Que tiene estos colmillotes, güey. Que es el que lo salva, ¿no? Bueno, lo rescata. Ajá, de hecho, y le quita la máscara a Milo. Y entonces se avienta detrás de la barra. Y taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Y es cuando bebe algo y se levanta. Exacto, es cuando se levanta y dice: ¡oh, esto me ha dado mucho calor! Y entonces toma la bebida y todo se le empieza a salir. Ah, cierto. Entonces, espérate, entonces. La máscara es inmortal. Y pues, es verde y feo, hay que cortarle la cabeza igual que a Piccolo. Oye, tiene un parecido a Piccolo, ¿no? Demasiado. Además le faltan las antenitas. Y hablar así. Pero después de esto, ¿qué es lo que dice? ¿Salvo de a mis amiguitos? ¿O es cuando saca sí. Las metralletas, que sacan metralletas de las metralletas. ¿Sí? ¿Cómo no creo de esa escena? Pero sí, era la metralleception. Como Transformer. Era cuando las películas no intentaban ser franquicias, ¿no? Y que solo era una película y ya. Pues el hijo de la máscara ahí te la dejo. Pero ¿cuántos años pasan? Pues sí, pasaron. Mejor olvidemos eso. Hasta salió un cohete, sí, es cierto. ¿Qué ¿Qué otra escena memorable de la máscara? Fíjate que era mi nuevo héroe favorito. Cuando Cameron Díaz lo va a visitar a la cárcel, uh-huh, y lo agarra cuando apenas iba a cagar, uh-huh, que está poniendo los papeles en la taza. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Sí, está como así papeles en, uh-huh, la taza para sentarse a cagar. Y en eso llega Cameron Díaz. Lo agarró en pleno viaje a Cancún. Sí, no. Escuchar tu música con mayor calidad. ¿Cómo acaba esta película? Haz clic en el banner y acaba con... Avienta la máscara al río, ¿no? Ah, la vuelve a dejar, ¿no? Y te acaba tipo con Jumanji, ¿no? O alguien la encuentra, no me acuerdo. No, se avienta Milo y el amigo. Ah, cierto. Milo es el perro. Se avienta Milo y el gordillo. No, se avienta el gordillo y luego se avienta Milo y le gana la máscara. Oye, que el gordillo dice, ¡oficial, arreste a ese tipo! Y le voy a decir, siempre quise decir eso. ¿Quién es el gordillo? El amigo del... Bueno, no amigo, es como el ayudante del oficial, ¿no? No, no es el ayudante del oficial, es su amigo del banco. Ah, no me acuerdo de su amigo del banco. Sí. ¿Quién? ¿Recuerdas el nombre? No me acuerdo. Chale, no me acuerdo. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Banjo-Kazooie, del buen gran Kirk Hope. Cuando le dice el perro, ese perro, ¿cómo? A ver, ¿qué? A ver, vamos a leer los comentarios. Charlie el amigo. Busca Charlie el amigo. Que siempre lo batean. Cuando le dice el perro, es ese perro. Deje al perro. ¡Ah! ¡Ya! Charlie Schumacher. Que Milo se. Lleva la máscara. Creo que sí, ¿no? Al final. Pélenme. ¿Qué? Que al final Milo lleva la máscara y le dice, ¡el perro! ¡Es ese perro! Y el alcalde le dice, ¡deje al perrito en paz! ¡Ah, sí es cierto! No, y luego cuando se come la bomba. ¡Ah, ya! Que vente acá. Claro. Sí, la gastritis masiva. Era buenísimo. Eso sí que tenía mucho picante. Buenísimo. También luego, esta escena cuando dibuja la manija para que le da sí, el push. Ajá. Buenísimo. En esta escena es donde están bailan él y Cameron, ¿no? Y como que la usa de trompo y se ve que baila así va demasiado rápido, ¿no? Y que sale volando algo, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo, pero la recuerdo muy bien esa película. ¿Alguien recuerda la primera vez que la vio? ¿El año algo? Yo no, la verdad no. Me acuerdo que la vi en Canal 5, pero yo la vi rentada, yo la vi en Canal 5. ¿Canal también. 5 o cable? La verdad no me acuerdo. Yo Canal 5. Y después eran de las películas que siempre estaban en el Golden. Siempre estaba esa y Volver al futuro. Claro. No. Era... Y lo peor es que siempre las ves. Sí, de hecho. Y Mad Max. Pero bueno. ¿Algo más que nos falte de...? No lo sé, creo que es todo. Dice por ahí Jules que no, Tito, el baile es antes. Oh, pues no, que no me querías decir Tito, pero bueno. Está bien, eres Tito. El baile es antes. Bueno, la verdad no me acuerdo del orden de la película. Me acuerdo de las escenas. Mike Martínez nos dice, ja, no, les dice, me extrañaron. Y los otros empiezan a sacar las armas y esa cara de, are you kidding me? Dice, parece que esta gente es duro de tratar. Sí. Que hasta en español era divertida, ¿no? ¿O será que la recordamos como la primera vez que la vimos? Yo en inglés creo que no la he visto. No, ¿verdad? Yo tampoco. Yo sí la he visto. Es que les digo que yo sí la vi rentada. Yo por ahí tenía un VHS de la serie. Sí, era una serie, ¿no? Sí, es que es el cómic, ¿no? ¿El cómic, la película y la serie o cómic, serie, creo que película? Es la película, el cómic, la serie, el videojuego. Ok. De Mauricio Vargas dice, mi parte favorita es cuando apenas se pone por primera vez la máscara y según él se peina con la secadora. Si la encuentro por ahí, se pues se prueba varios peinados, ¿no? Sí, se deja pelón, ¿no? Opta por dejarse pelón, ¿no? No, más sin algo. Yo. Cosa. También Mike dice, le dices, lo siento señores, no siempre se puede tener todo. Ah, cuando le roba, cuando les gana el robo. Ah, sí. Y Carlos Saldaña dice que lo mejor es cuando saca el montón de armas ya al final. Dice, no, la dice Jules, que deberían pasarlas más seguido, La Máscara y Volver al Futuro. Ahora solo pasan el Titanic y la película esa donde Jennifer López es una esposa golpeada. Se llama Nunca Más. Y es un ejemplo para todas las mujeres maltratadas, Julieta. Sí, Julieta, eso no sé. Yo la vi en el cine. ¿Sí? Yo la veo cada rato porque a mi mamá le gusta mucho y la verdad sí ya me desespera. Está buena. Sí, pero para verla una vez, nada más. Mejor vean Valiente. La de... Ay, ¿cómo se llama? La de Babe, el puerquito valiente. No, esa también es muy buena. Híjole, no, les debo la... La... el VHS. Por ahí lo tengo, pero bueno. Dice Mauricio, la máscara... La máscara es de Loki, sí, el mismo de los Vengadores. Oigan, ¿no saben si a la máscara la pasaban por Cartoon Network? Sí, ¿no? Sí. No, me acuerdo cuando lo pasaban en el 5 a las 5 de la tarde. ¿No era en TV Azteca? No, era en el 5 a las 5 de la tarde. Y peleaba contra... Ya tenía un chorro de enemigos. ¿Contra quién? Ah, no me acuerdo, a ver, vamos. Oye, a ver. Sí, ¿quiénes eran los enemigos de la máscara? No recuerdo. Pero, creo que sí, era de Cartoon Network la máscara. Si no me equivoco. Que sí, oye, sí es cierto ahorita que dices que es tu no héroe. Podría ser un héroe la máscara. Podría ser un héroe. No, era muy cabrón. La máscara es que DC. Es una combinación. No, era de Dark Horse. Héroe, troll. Y pues no, anterior no. Es que hay una donde sale esta. Hay una viñeta donde sale esta. ¿Cómo se llama la sidekick del Guasón? Esta Harley. Harley. Uh-huh. Harley Quinn. Harley Quinn. Pero según yo, la máscara es de Dark Horse Comics. Sí, sí, es de Dark Horse. The Mask. Who's Laughing Now? ¿Qué estábamos diciendo? Que es un. Ah, un héroe. Héroe. Que podría ser un héroe. ¿Te lo imaginas junto a los Vengadores, la máscara? No, la verdad no. O en la Liga de la Justicia con su traje de pachuco al lado de Batman. No, para eso está Deadpool, ¿no? Ya. Nah. Bueno, que está loco, pero no tiene el encanto que tiene. Es que la máscara. Es que Deadpool es loco como psicótico maniático. Sí. Y este la es máscara como es trololo. Es como un Bugs Bunny, ¿no? Ándale, exacto. Efectivamente. ¿Qué más? ¿Algo que nos falte mencionar? Pues bueno, nos falta mencionar mucho, pero... Creo que ya es todo. Es todo, ¿no? O gente en el chat, algo que quieran mencionar. ¿Qué pusiste, güey? Ya Saf nos puso el intro. Hasta en español era buenísimo. Esa frase le decía mucho. No hay nadie que me detenga. Las nalgas infladas, yo. Siente el verde. Siente el verde, México. Ah, no, no. LOL. Pantras. Es que decía. En inglés, ¿qué decía? En vez de ardiente. Híjole, no, ahí sí. ¿No decías smoking? Creo que sí. Híjole, no, la verdad no, pero. Buenísimo. ¿Cómo no? Buenísimo. Tenemos que cerrar el pobre así con. Ardiente. No, hay que cerrarlo con el. El baile del merengue mambo afuera del Central Park. Esa canción, ¿cómo empieza? ¡Ey, señorita! ¡Ay, no! Nada más me acuerdo de esa frase. Es la de Central Park, pero hay una canción cuando están bailando, que es la de tan tan tan. Con esa tenemos que cerrar, es muy buena. Claro. Oye, dice Luis Carlos, el origen de la máscara es vikinga, ¿no? Es diferente a la caricatura. Y pues nos dice Mauricio Vargas, es la máscara de Loki, sí, el mismo de los Vengadores. O sea que sí, es nórdica de los vikingos. Creo que jamás vi la serie, dice Tanit, por los vatos que le querían bajar el mandado. Sus enemigos. Ardiente. Ya ves, decía smoking. Siente el verde, sientan el verde todos en el chat. Ardiente decía, bueno, en inglés era smoking. Todos en el chat, un high five virtual. Una, dos. Eso. Que ellos lo van a escuchar ahorita, pero bueno. Lol. Híjole, la no máscara. Pues, no sé, algo que más que quieran agregar en la... No es Central Park, para mí es Central Park. ¿Algo que quieran agregar? Si no, ya para entrar. Yo creo que muchos pensaban, bueno, yo estaba muy chico para esa época, pero muchos pensaban que en ese papel, o bueno, yo pienso que habría mucha gente que se iba a estancar con ese, bueno, que Jim Carrey se iba a estancar en ese papel, ¿no? Y no, o sea... No. Dude, ese año hizo 3 películas de comedia. De hecho. Y las 3 pegaron. Y fue como donde todos dijeron, dude, bueno, debes de dedicarte a eso. ¿Qué película ha hecho seria? Número 23. Ajá, 23. La de... El Eterno Resplandor, ¿no? Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Son como las más emblemáticas, fuera de su papel de cómico. Tiene Oscar Jim Carrey, ¿no? ¿Verdad? No. Pues yo se lo doy. Jim Carrey, si nos escuchas. Pero no es así como que un actor de Oscar. Bueno, sí, tienes razón. Es muy bueno, la verdad. Pero si hubiera un Oscar en la comedia... Es muy bueno, pero para mí... uno de los actores de comedia de los mejores, por ejemplo, Ben Stiller, para mí. No, pero Ben Stiller es un poquito más para acá, ¿no? Ajá. O sea, es un poquito... No, es como contemporáneo de... De hecho, Jim Carrey. De Jim Carrey, también sale en Loco por Mary. Igual que Rob Schneider. Así yo lo conocí, creo, a Ben Stiller, con Loco por Mary, ajá. Sí. Y también Jim Carrey aparece en The Truman Show, que también fue muy sonada en el 98, donde era un reality show de un hombre. Qué friqueante, ¿no? Que te pase eso. Que te tengas un reality show. ¿La has visto Truman Show? Sí. Qué friqueante, ¿no? O sea, toda tu vida es una falsa. Toda tu vida es una falsa. Dice una falsa que... vida. Yes Man también es muy buena. Yes Man. Es de lo... Yes Man es muy bueno. ¿Y sabes por qué es más bueno? Porque sale Zoe de Chanel. Como no, papá. chiquita bebé. ¿O cómo dice? Si le andaba soplando el cartuchito. No, si me subías un botón. Yo si le pongo Casa del Infonavit y le mato 3, pa. Si le pasaba el nivel. Pura finura aquí en el pone. Dice Mike, ojo, el otro si año le... sale la secuela de Pareja. Si le rolaba una vida en Candy Crush. Oye, pero esa ya no es con ellos, así. Sí, de hecho. Porque sacaron. Se llama Dumb and Dumber 2. Porque sacaron una con que es muy buena, pero no son los actores originales. Ay, no es muy buena. ¿Cuál? Es muy divertida. ¿Cuál? Es divertida. Es como los spin-offs de American Pie. Ay, ya. Sí, no, son chistosos, olvídalo, sí. Estúpidos. Sí, no. Se rumora que está en la. Que va a aparecer en The Amazing Spider-Man 2. ¿Qué, el trailer? Y que va a aparecer en Anchorman 2. La leyenda continúa con Ron Burgundy. Burgundy. La que dices es la de cuando Harry conoce a Lois. ¿Esa? ¿Qué? ¿La de Dumb and Dumber? No, la 2. No, es la van a volver los actores del cast original. Jeff Daniels, ¿no? Se llama el otro. Uh-huh. Que también es muy bueno. Para el 2014. Oye, a él ya no lo he visto en otras películas. ¿Qué ha hecho? Bueno, ya nos estamos desviando mucho. Vamos a entrar en las noticias porque... Algo estaba diciendo aquí que... Dice Luis Carlos que si ya hablamos de Todopoderoso, pues luego hablaremos de esos, de todas las demás películas, ¿no? ¡Bruce Almighty! ¡Yes, man! Y Oye, ¿qué sale en la de Sí, Señor? ¿Sale el entrenador de Elektra? Ah, Siegfried en Superagente 86. Ah, sí. ¿Sale? El que es el conferencista que le hipnotiza. Bueno, no le hipnotiza, que le dice que diga sí a todo. Sí, puedo, sí. Siegfried se llama en sí, Superagente. Creo que Lajard ahí nos puso la rola. Cuban Pete, la canción. ¿La que es de Coco Bongo? Creo que sí. Cuban Pete. Es cierto, Kent Gerber. Todopoderoso, sí, se sacó muchas, muchas carcajadas. Hey, ¿cuántos dedos tengo atrás? 7. ¡Ajá! ¡Oh! Que en esa sale con la voz de Goku. Ah, sí. Señor Mario Castañeda. Que es cuando. Que a partir de ahí es cuando todo el mundo le dice adiós a. A Morgan Freeman. Claro. Pero bueno, pues vamos a entrar con las noticias, chavos. ¿O qué dicen? ¿O qué hacen? Pues ya, de una vez. Oigan, como muchos de ustedes sabrán, el pasado martes, 17 de agosto, o sea, Grand Theft Auto 5. Ya, pum. Ya llegó. Llegó y llegó para quedarse, Yo hace escasos minutos lo tenía en mis manos, dude. ¿Pero lo jugaste, Charmin? No pude jugar. Pero bueno. Aquí va mi consejo para las generaciones futuras, las generaciones venideras, a las que les entregaremos nuestro mundo. Niños, jóvenes. Ah, no, perdón. Digan no a la piratería. Digan no al chipeado de sus consolas. Porque cuando les llegue Grand Theft Auto original a su casa, no podrán jugarlo. Porque no podrán actualizarlo. Y aparte el online, dude. El online, Grand Theft Auto Online a partir del 1 de octubre. Con todas las copias originales de Grand Theft Auto 5. Sí, Rockstar me acaba de dar un fajo de billetes. Ustedes no lo vieron, pero sí, espero. Falsos de Monopoly, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya quisiéramos que nos... Ahí te va un mensajillo, Charmin. Dice... ¡Mámala! Sí, la había visto. ¿No lo habías visto tú? ¿Qué? ¡Oh, qué bueno está ese! ¿Quién te lo pasó? ¿Lo puso? ¿Quién lo puso? ¡Ey, muchacho! ¿Quién puso qué? Sorry. ¿Quién lo puso primero? ¿Qué? Mámala. Ah, no me acuerdo. Creo que ya se lo vio a Ofelia. Algo, no me acuerdo. Está bien bueno. Sí, mámala. Bueno, nos dice... Carla Saldaña, una amiga me contó que un taxista le preguntó qué fecha era, 16, y el taxista dijo, ¡no recogí mi juego! Que ya superó los 800, bueno, 800 ya llegó a los 800 millones de dólares. En su día de estreno, 800 millones de dolarucos. Que claro, para un juego que costó 260, pues... Es el juego más caro, ¿no? Es el más caro, sí, de los más caros. ¿La producción más cara? Ajá, no estoy seguro. Y tiene el récord de hacer el... Pero no sé bien. Pero solo en sus primeras 24 horas, ¿no? O sea, no es ni un mes. Muchos juegos, muchos Final Fantasy, muchos, Castlevania, quisieran vender eso, lo que vende un Grand Theft Auto en una hora. Dude, es que crean la expectativa, 5 años. Sí, de hecho. 2008, que llegó la entrega anterior. 2008. 2008, ¿verdad? Sí. Fue de los... Y de hecho el Grand Theft Auto 4 fue así como... O sea, decías, verde, esos gráficos en el Xbox debe estar reventándolos. Y tómala. Y tómala, papá. Tómala. O sea... Literal, te paras y ya se ve toda la ciudad. No es como en el 4 que vas caminando y te va apareciendo el edificio y la madre. Ah, que se va rendereando. Ajá, no. Aquí todo te sale de trancazo. Oigan, yo no lo he jugado, pero por el hands-on que vi, la ciudad está muy bien hecha. Está muy bien. Se siente que está viva la ciudad, que respira. Paseas a tu perro, dude. Paseas a tu perro. O sea, ¡un perro! ¿Qué nos espera con el online, no? De hecho hay un video que dice, oh, sí, es el videojuego más real hasta ahora. Y sale que tienes que cambiar las llantas de tu carro, que se te pierde la tuerca y entonces no puedes arrancar tu carro. Y que tienes que prepararte cereal y cosas así. Wow, qué cool. ¿Sabes? Sí, porque ahora que me prestaste el Vice City y lo estaba jugando. Vice City. Y una de las misiones es darle en la madre al güey de la pizza. Ajá. Es de las primeritas. Pues ya iba comercial. Ya iba atrás de él. Madres, lo atropello. Dije, a huevo, ya la hice, ¿no? Porque estaba acostumbrado en el 4 que atropellase a alguien y a la verga se queda tirado. Pues se tarda un chingo en pararse. En el Vice City, no. Tiré al güey de la moto. Se paró en chinguiza. Agarró la moto y le siguió. Y tuve que seguirlo otra vez. Ah, entonces estás jugando Vice City. Ahorita ya no, pero ya no tengo un tiempo. Pero está chido. Sí, lo jugué unas 3 horas cuando me lo prestaste. Oye, pero lo que me gusta mucho son las estaciones de radio. De Grand Theft Auto. Por ahí sí, en Profits les pusimos todas las estaciones de radio de Grand Theft Auto. Y hay una mexicana, o como de música... ¿Quién es el locutor? No recuerdo, pero... Yo sí ponía la de Daddy Yankee en el 4. Ponían... En esa hay narcocorrido. Maldito reggaetonero, prieto. ¡Ven, báilalo! ¿Te gusta la gasolina con Mangue? No, sin manguera. Ah, bueno. No, pero creo que hay narcocorridos y reggaetón y esas cosas en la estación mexicana. Habrá que checarlo. Por ahí Chompy no pudo venir por lo mismo. Se quedó jugando. Creo que ya va encerrado como desde ayer. Esperemos que como... no muera como los japoneses. Efectivamente. Que queríamos que viniera a que eso, nos diera sus primeras impresiones. Es un gran foto que yo creo unos tres días. ¿Tres días? ¿Tres días? Cuatro, ponle. Cuatro porque... ¿Cuatro qué? Lo acabas. Ah, pero uno no lo juega por acabarlo. No, yo sé, pero... Sí. No, pero sí, es ¿tres, cuatro días? ¿Tres, cuatro días? No. ¿Seguido, sin dormir? Sí, ¿tú? Yo creo. ¿El Asher así lo acabó? Pero pues porque lo tiene que reseñar, ¿por no porque... ¿Por qué vive? Pues sí, pero... Pero, no creo que se le haya pasado así todo el pinche de ahí. No, y no creo que haya abierto todas las misiones, que haya explorado toda la ciudad. Dude, o sea, y deja tú el contenido online. El contenido online. Está súper pesado, vato. Primero de octubre, no lo olvides. Yo jugué, yo el 4 lo tenía, no me acuerdo si a 40 y tantos, y luego hice todo lo que pude y lo llegué hasta 60 y tantos, dude. ¿De porcentaje? ¿De porcentaje? Uh-huh. Como en Batman, la primera vez que lo acabé. No mames, Batman, la primera vez lo acabé y dije, wow, ya lo acabé, 27% del juego. ¿The fuck, man? Se burló de mí cuando dije, ya acabé Batman. Me dice, y lo acabé con 20 y tantos%. Y se ríe de mí. Y hasta que lo acabó. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Culé. ¿Qué? Pero. Te voy a decir, pero no es un juego de 4 días. ¿Qué? ¿De Fauto? Ah, no, de Fauto te dura meses. Grandes Auto. De esos que, es? Ay, ¿qué juego hoy? Ah, bueno, y te pones a atropellar gente. Oye, es como no, ir a correr, ¿no? Es que, y lo decía Asher, y me pasaba en el 4, que de repente, inconscientemente, te das cuenta que empiezas a hacer las cosas bien. O sea, empiezas a manejar bien, empiezas, ya no estás corriendo, estás caminando, o estás viendo la ciudad. O sea, de cierta manera te envuelve el juego tanto... Que ya no es como, ah, sí, voy a robarme el auto, voy a disparar a gente, ya, o sea, vives el juego, dude. Sí. Es tanto la atmósfera que te crea, sí, que te sumerge, ¿no? Esperemos que no salga gente matando a otra gente, ¿verdad? Ah, como el, ubicas, antes de que saliera, que un niño mató a su abuelita con una escopeta. Que Chompis por ahí se alteró mucho. Es que... Que dijo, bueno. Y la pista, digo, ¿qué? Y el juego le compró la escopeta y le hizo que disparara. Algo así, que estuviera la escopeta armada. Ajá. Que al alcance del niño. Al alcance del niño. No, no me chingues. No es el juego. Como que es el juego donde todos los reporteros o noticieros se agarran. Sí. Este es el diablo, ¿no? Porque el diablo está dentro de ti. Este. Así es, Charmin y Rion, efectivamente. ¿Sabes qué me pasaba también? O sea, intentaba aprenderme la ciudad. Ah, uy. ¿Sabes? Un detalle muy o bonito. O sea, yo iba por la ciudad y decía, aquí ya he estado yo. Aquí esta calle ya la he pasado. Y intentaba aprendérmela. Un detalle muy bonito es que te viene un mapa. Te viene un mapa impreso a todo color. Ah, sí, sí, lo vi ahorita. Oh. En la edición sencilla. Sí. Bueno, yo ando buscando a San Andreas. Cuesta 500 baros en el mercado. ¿Neta? Sí. También otra cosa. Ah, en ese Hanson que vi, Asher pues estaba manejando, pasándose los semáforos y todo. Y dice, nada más porque estoy haciendo el hands-on, si no, me iba, respetaba los semáforos. Sí. No, ¿quién fue el que puso los screenshots? O me imagino que los tomó con el celular, no sé. Ajá. De los paisajes, dude. Uf, qué paisajes tan bonitos. Bellos, dude, bellos. La playita así con su rueda de la fortuna, ¿sí ubicas? Sí, dude. No, no chingues. O sea, ni siquiera lo hemos jugado. Y ve cómo estamos. Ya estamos arriba del tren del hype, ¿no? Puras imágenes y lo que hemos leído. Cuando lo jueguen, no. Olvídense. Sí, voy a ir con permiso. Me voy a encerrar una semanita, ¿no? Ah, como lo dije, somos pobres. Entonces tendrán nuestra reseña por ahí de diciembre. Del año que entra. No, no sé. ¡Ey! ¡Wow! Hey, wow. Perdón, se me salió. También continuando un poquito con Grand Theft Auto, Rovio, ¿ubican Rovio? Sí. V, esta compañía que... Ay, ¿cómo se llama? Que es la que hace los Angry Birds. Sacó su publicidad muy al estilo de Grand Theft Auto. Ubicas la portada de Grand Theft Auto, ¿no? Con estos cortes. Ajá. Y los personajes, ¿no? Para promocionar, ¿cómo se llama? Angry Birds Star Wars 2. Bueno, pero... Ya con... La publicidad que me gustó fue la de Watch Dogs. Porque dice, te toma 2 meses. 2 meses es suficiente para visitar Los Santos, la ciudad de Grand Theft Auto. Ajá. Te esperamos el 21 de noviembre, que es cuando sale Watch Dogs. Oh. Bueno, ahí les voy a pasar la foto. Ah, no, dice, ven a Chicago este 21 de noviembre. Como, ven a mi casa esta Navidad. A mí Watch Dog me deshypeó. ¿Por qué? ¿Sí, neta? El gameplay. Sí, lo comentamos aquí, ¿no? Sí, lo de las camaritas, ¿no? Sí, como que... Fíjate como que no fue un buen gameplay el que nos dieron. Fíjate que ojalá que nos equivoquemos y que sea un buen juego. Sí. Digo, si es malo, pues no lo compre, punto. Ah, no, claro. Dice Jules que ella no respeta el juego. Ay. Atropella a todos, hace una fila de carros y los incendia. Usa códigos para besarse con su compañero. Mete a las putas en el carro y YOLO. Muy mal, Julieta. De seguro, este... su favorito es el San Andreas, ¿no? Tal vez. Se me hace como el Grand Theft Auto, bueno, no cholo, porque esa no es la palabra. Pero es como que el más gente jugó, ¿no? Dude. Es el más chido de todos. ¿Neta? ¿Aún sin jugar el 5 se te hace más chido? Yo creo que el 5 le gana, pero el 3, el San Andreas... Es que tiene su nostalgia, ¿no? Sí, y fíjate que me gusta el 3... Y me gustó el Vice City. El 3 es el primero donde se ve así sandbox. O sea, que es bueno, que realmente es toda la ciudad en 3D. Un open world, ¿no? ¿Se acuerdan de la competencia de bueno, dizque competencia? ¿Que era True Crime? ¿Nunca jugaron True Crime? Tú, deja tú. Es que salió primero de Drive. O sea, Drive fue como el primero y de ahí como se basaron para hacer Grand Theft Auto. Pero Grand Theft Auto ya era un juego de... Ya te podías bajar del carro, ¿no? Y hacer cosas, porque... Sí. Acá creo que no. Era un juego en 2D, ¿no? Era un juego en 2D que lo veía. Era una pista aérea. Ajá. No, Grand Theft Auto. Sale True Crime y también sale Saints Row después. Saints Row. Que es también... Es parecido, ¿no? Nunca he jugado Saints Row. Pero... Es parecido. Y pues ya después es el Grand Theft Auto 3, muy bueno. Y luego sale el Grand Theft Auto Vice City, que también es muy bueno. Y luego sale San Andreas, que es como el boom. Tres ciudades en una con un vasto bosque que no acabas de recorrer. Y que vas en la carretera. No manches, neta. Está súper épico. Y luego sale el 4, como que retoma la ciudad. Y es una ciudad muy, muy bien, muy bien hecha. Liberty City otra vez. Que tiene esta esquinita. Que parece en Nueva York. De hecho es Liberty City está basada en Nueva York. Y que justo en esa esquina hay una rampa de los 50 saltos, creo que son, que tienes que hacer. Y ese salto en particular está difícil de hacer. Tienes que agarrar mucho, mucho vuelo para poder hacerlo. Y está bien cabrón, porque justo antes hay un semáforo de la los Quinta de... Avenida. Ajá. Y, o sea, literal son como 3-4 cruces y tienes que agarrar el momento preciso con el suficiente vuelo para pasar el semáforo en verde y que no te saque ningún carro y poder hacer ese salto. Yo creo que lo intenté más de 15 veces ese salto. Es el que tiene el meme de esta misión está hecha por el diablo, ¿no? Algo así. Dice Carlos Aldaña, el hermano de Jules me cae que hasta tenía impresos los códigos del San Andrea. Dude, yo me compré una guía española, o sea, de esas que importan de España, me la compré. Sí, ¿no? Con todos los códigos de Grand Theft Auto y donde encontraba las armas especiales y todo eso. ¿Neta? Sí, también venía con la de Prince of Persia Warrior Within, que también es un juegazo. Ah, es donde es como más sangriento, ¿no? De sí, la trilogía. Sí, sí, claro. De hecho, a mí se me hace mejor. Sí. ¿En qué está? ¿Qué más? Grand Theft Auto. Ah, pues vamos con la noticia que sigue, ¿no? Sí, claro. También ayer, bueno, no es cierto, hoy, como a las 12 del día, llegó la iOS 7, ¿no? Esta... Celular. ¿Ya lo bajaste? Ya. ¿Y qué te ha parecido pues, iOS 7? Pues fíjate que a primera vista es como tener un nuevo teléfono. Y me gusta, ubicas a esta gente que dice, ¿por qué me cambiaron el búsqueda en mi iPhone? Sí, los piteros esos que se fuerzan, que o se dicen, oponen al cambio. Se ve más marica el diseño. No, ubicas... Nada más le cambiaron los degradados. No, ubicas el pitero prieto. Espérate, el pitero prieto. Que hace como 2-3 semanas. Espérate, no es el Prieto Pitero, no. Es el Pitero Prieto. Ah, okay. El Pitero Prieto, que es muy grave. Hay dos tipos de piteros. Hay dos tipos de piteros. El pitero normal, sabiondo, y el pitero prieto. Sí. Y hace 3 semanas estaba. ¡Oh! ¿Por qué hacen eso? Steve Jobs no lo hubiera permitido. Sí. Se está revolcando en su tumba. Y hoy, a las 12, al mediodía, estaba. ¡Oh! ¡Uy! ¿Por qué no me dejas descargarlo? Se está saturando. Ya quiero tenerte en mis manos, iOS 7. Fíjate que yo no me le tomé la foto a mi iOS 7. La subiré a Instagram. Ah, porque si no se te bloqueaba. Si no obtuvabas captura de pantalla y la compartías en cualquier red, se te bloqueaba. Y no lo digo por Max. Ahí la tengo, ahorita la subo. Max, que nos está oyendo, no lo digo por ti, dude, pero neta, todo el mundo le subió la foto de su iOS 7. Oye, neta. Hay un detalle muy bonito. Cuando lo desbloqueas, tómalo. Ah, ya, sí. Los iconos se mueven con el acelerómetro. Los iconos no. Se mueve. En el fondo, ¿no? El fondo. Pero se siente. Yo cuando lo agarré dije, ¿Sabes cómo haces eso? Eso se podía con el jailbreak. Sí. Ahora ya no tengo que hacer jailbreak. Ya no tienes que hacer jailbreak. Independientemente. De hecho, porque no tengo iPhone, ¿verdad? Pero... Es que iOS toma siempre muchas cosas que salen del jailbreak. Fíjate que en cuanto a lo visual, es como si combinaras un poquito la interfaz de Windows 8 con. Pero no, para nada. O sea, los iconos así muy simplificados. Bueno, no los iconos, los menús estos. Y como que redescubres tu iPhone, ¿no? O tu Apple device. Tanit dice, Dulce, a mí ni me aparece la opción de descargarlo. Ja, y todas mis apps ya están optimizadas. Sí, Tanit, pero te tienes que ir a general y luego te vas ajustes. Ajustes, luego general y luego actualización de software. Y ahí ya va a ser la búsqueda. No te va a decir, oye, ya está lista. O a veces sí te sale, pero... O que lo conecte a iTunes, si no. Sí, para veces, que no va tan. Sí, pues sí. No, es más fácil que lo haga desde el iPod, porque si no, cuando lo haces desde iTunes, muchas veces te lo restaura. Sí, y recuerda que debes tener un 50% de batería o conectarlo. Tenerlo conectado a una fuente de. Y espacio en el disco. Claro, el dispositivo. 600 megas, algo así, ¿no? Pesado. 700 y algo, 760 y algo. Otra cosa que se agradece mucho, que es una cosita inútil, pero. La lámpara. Y este, cuando el dedo lo sacas desde abajo hacia arriba, sí, te abre el, como en el iPad. El menú, sí, es muy bueno. Para ajustar el brillo, de hecho, volumen, es una de las mejores pausa. Adiciones. Sí. También activas el AirDrop y activas el cámara, Wi-Fi y calculadora. Oye, y este Bluetooth también. Sí, Bluetooth. Traes la bolsa de valores, dude. Ah, claro. Para godines. Ese es de abajo hacia arriba. Ajá. Ah, y sabes, el centro de notificaciones también está muy bonito. Sí. Y hecho, este efectito de rebote que tiene de pum. ¿Sabes de qué soy fan? De los colores que te hace con el degradado. O sea, te pone como el blur. Ese blur te lo hace con tu imagen, lo que tengas. Ajá. Por ejemplo, si tienes la cámara de adelante, te hace un blur a ti. Y está muy interesante. También actualizaron la cámara, la aplicación de la cámara. Oh, sí, está muy padre. Los filtros están muy chidos. Tiene como 8 filtros. Digo, no, sí cambió desde, yo lo probé cuando era la beta 1, beta 2 y la beta 3 también la probé, pero pues no cambió realmente mucho. Sí. O sea, sí mejoró la estabilidad y todo eso, y pulió mucho el software. Y que por ahí ya están probando la 7.1, ¿no? Y 7.1.2, o por ahí, algo así. El pues, posible parche, pero... Y tiene, bueno... Ajá, ¿qué vas a decir? Es que, por ejemplo, yo... que suelo irme a dormir checando mucho el celular, uh-huh. ¿Qué tanto puedes bajar el brillo? No sé, chécalo. Bueno, chequémoslo, pero necesitaría como estar a oscuras, dude, para poder... No, sí es bastante. No puedes bajar bastante, de hecho. Sí, porque te imaginas, cuando estás un mensaje en la noche... Me pasa mucho con mi celular, digo. Justo ahora dice Chepe, no actualicen sus iPads a iOS 7, está horrible. ¿Neta? Qué bueno que me dices, yo le iba a hacer llegando a mi casa. ¿Pero qué iPad? ¿El iPad 2? ¿iPad? No tengo idea. ¿Se ralentiza? ¿Qué onda? Creo que tenía un 2, ¿no? Chepe. Pero... Bueno, X, como sea. Pues a mí me gustó por lo... Solo lo he tenido medio día, pero... ¿Te ha gustado? Fíjate que es realmente muy bonito. Yo también lo tenía y... Pues aunque me tronaron las aplicaciones y todo eso, por ejemplo, las aplicaciones que utilizaban cámara como Instagram, Avatar, o incluso la misma cámara nativa de iOS me tronaba. Supongo que eso ya está arreglado. Sí, bueno, pero... yo lo estuve probando en la tarde y pues no me crasheó nada. Si acaso ahorita YouTube que lo intenté. Y por ejemplo, ya se empiezan a actualizar las aplicaciones como claro. Foursquare, que para mi gusto está horrible el nuevo logo. A ver, bueno, el nuevo app. Ruido callejero, ruido callejero. ¿Tú? No. ¿Tienen algo? ¿Este acá? ¿Eres tú? Es el iOS 7, dude. Es el iOS 7 el que ocasiona eso. Es el diablo. ¿Qué más? Quiero ver el logo de Foursquare. En Safari ya lo hicieron más simple también. Ya no tiene. ¿Te acuerdas que Safari, al menos en la versión de iOS, tenía un menucito para la búsqueda? Ya se lo quitaron. Es como en Chrome. Ya ingresas en la búsqueda. Ahora el reloj sí dice la hora. Ah, sí, en tiempo real. Órale, qué interesante. No me fijaba. Yo, bueno, es que siempre aparecía a cierta hora y siempre tuve la curiosidad si era la misma hora siempre en los iconos del reloj. En el pasado sí, pero en este ya. No, o sea, pero marcaba las 10:15, algo así, no sí, me acuerdo. Sí, una hora fija, ¿no? Pero era en todas las versiones desde el primer iPhone. Era como el GA. Ajá, de la misma hora. Nunca supe, siempre tuve esa como ¿sabes curiosidad. ¿Sabes qué agradezco mucho? Yo no soy de las personas que siempre está conectada. Entonces me gusta apagar el Wi-Fi cuando lo estoy usando. Y se agradece que lo puedas activar y desactivar más fácil. Porque antes sí. Tenías que meter hasta general, Wi-Fi. Y sí, eso es algo que se agradece sí, mucho. Sí, de eso sí me he dado cuenta, Tito, que a veces uno te intenta ubicar y nomás no da. Nomás nada, sí. Perdón por, soy algo prieto. ¿Qué más tenemos que decir de iOS 7? No sé, tú eres el usuario. También rediseñaron la aplicación de fotos. Está muy chida. Que te las agrupa como por colecciones, ¿no? Te agrupa fiesta de, no sé, del Powner. Esas cosas. Me gusta que en FaceTime te haga este efecto. ¿Sí lo ves? Dice Mike Martínez, de hecho todas las funciones de iOS 7 solo las tiene el iPhone 5 y el iPad 5. También el iPad de cuarta generación, ¿no? O sea, ¿a qué función se refiere que no está? Oh, oye, eso de AirDrop está interesante. ¿Qué cosa? AirDrop. Ah, ya, sí. Para compartir el contenido. ¿Y el NFC? ¿NFC? El Near Field Communication. Uh-huh. ¿Aquí? Uh-huh. Idea. Ah, no es cierto, ya vi bien. Tiene razón. Todas las funciones solo las tiene el iPod Touch 5 y el iPhone 5, porque por ejemplo al iPad le hace falta para tomar fotos panorámicas okay. Y los filtros cuando estás en la cámara. Ah, sí. O sea, porque puedes después poner los filtros ya que estás en fotos, pero al momento de tomar la foto no te permite. No. También otra cosa que... ya me olvidé. Ah, oye, y que van a agregar iMovie y iMovie gratis, ¿no? Lo van a volver gratis. Espérate que estoy llorando con la con el gatito que puso Yursa y... No sé. Tanit dice, pero me, ya lo tiene que aparecer mientras aparecen apps que crashean. ¿Qué? Mike dice que Siri ultra recargada. ¡Uy! Ultra recargada en nuestro buenísimo México. Que todo encuentra Siri aquí. ¿Sabes qué estaría bien cool? Siri, encuéntrame, gorditas Doña Juana. Que le pusieran la voz de Glad. Yo no sé qué nunca va a pasar. Pero... sí, en Jailbreak. Ah, en Jail. La neta está chido, sí, pero es como Google Now. Aquí no sirve. Sí, es muy limitado, ¿no? Al menos aquí en México. ¿Qué más? Pues esas son las primeras impresiones. Siri debería tener la voz de Samuel L. Jackson. O de Alfredo Adame. O de Alfredo Adame. O de Mijares, dude. No, ¿sabes la voz de quién? La chica de Cybernet. ¿Está Alejandra Vicencio? No. Sí. ¿Ubica Cybernet? No, dude. De Isa González. ¡Ah! No. Ya que anda con Liam. El chiste con todos. La voz de Sammy. Sí, te busco en Safari, no, internet. No, la voz de Cybernet. Te busco Alejandra Vicencio for the win. Espérame, sí. Sí, no. Diría, está lloviendo. Sí, no. Sí, no. Salte, no, si te mojas. A ver. Sí, está lloviendo. Pero bueno, Oye, si estaría bien chingado. Continuando con iPhone, ¿vieron el comercial del iPhone 5C? Sí. Que es este... Perfeccionando el plástico. Que dice, el plástico, pero hecho... Plástico perfecto, ¿cómo dice? El plástico perfeccionado, algo así. Y se ve así como líquido, se va formando el life. Está padre, pero está me. ¿Crees que esa tendencia plastificadora llegue al iPad? Fíjate que yo en el podcast pasado no me gustaba, pero le voy a dar el beneficio de la duda y quiero sentir primero el material, a ver cómo se siente. Sí, sí, porque... ¿Y cuándo va a llegar eso? No sé, algún amigo que tenga un... que lo compre, no sé. Está bien, alguien cómpreselo y no lo pasa. En los Telcel lo ponen, ¿no? Llegan a poner... Ah, sí, lo tienen ahí de muestra. Ajá. Te vas a meter así nomás para... Ajá, a ver. Voy a tomar una foto y la voy a dejar ahí. De mi cara. No, yo sí hago eso en Office Max y esos lugares. En las IMAX. Sí te imagino, Pues habrá que sentir el material. Porque creo que el iPhone 3 o 3G se sentía muy bien. Se sentía a pesar de que era plástico, se sentía agradable. Entonces, a ver qué tal. Bueno, y esta aplicación de YouTube. Bueno, la aplicación de YouTube, mejor dicho, te va a permitir descargar y ver el video offline. Si son como yo, que no les gusta estar siempre conectados y desean ver un video que cargaron. Me cagas, Tito, por eso, me cagas. Uno no te puede encontrar. No puede tuitear las cosas o no sabes si estás viéndolo. No, ustedes tuiteanlo, ya me conectaré y los contestaré cuando pueda. Recuerden, @ Ernesto con E. Ernesto y un bajo. Con E. Con E. Con E. Porque hay con H. Pero este es con E. ¿Neta hay Ernestos con H? Sí, ¿no te acuerdas? Sí, no te acuerdas. Hijos de padres prietos. No, me ha tocado que me preguntan. No, pues, ¿cómo te llamas? No, pues, Ernesto. Y lo escriben con H. You the fuck. ¿Qué pedo? ¿Quién se llama Ernesto con H? Voy a buscar en Facebook. O me dicen, ¿es con H? Y yo, no, pendejo. Es físico. Es físico, puta. No, es con E. Puta. Qué grosero. Sí. Qué bueno que ya nadie nos oye a esta hora. Porque... Tú, cuando oí esa frase, no, se estuvo cabrón. que no regresaba a Escobar, pero... Ya sé, lo extraño tanto. Lo extraño tanto, tanto, tanto. Que ya voy en el 29. Eso es de maniáticos. Ya, me aviento como 8 horas diarias, pero... No, no es cierto. O sea, como un episodio y medio. Sí, casi. Ah, la gente no entiende lo que hablamos. Sí, yo lo estoy a mezclar. La noticia que estabas esperando, Chamin. Va a haber un posible bundle de Arkham City y Arkham Asylum. ¿Qué te gusta que cueste? No lo sé, dude. Yo le digo que 799. Con todo. Yo quiero los tres, dude. Los tres juntos. Pues te puede hacer de ellos como por 1800. Sin pedos, con la edición. Sí, entre 1600 y 1800 siendo pagando por los tres. Una bonita caja. Y aparte por las dos películas de The Dark Knight Returns, que vamos para allá. No, es que ya tengo las tres en una edición especial. Ah, ok. No, pero The Dark Knight Returns. Ah, ya. Returns. Ah, Returns. Cuádrate. Sí. Cuádrate, vato. Dude. ¿En serio? En físico sabe mejor. Sí. Físico. ¿Sabes qué me pasó? ¿Qué te pasó? Vi la 3 de Sam Bros, la parte 1. Y dije, ay, ¿por aquí anda la parte 2? Y no la encontré. Y dije, bueno, X. Y no estaba tan cara. Estaba, pues, a precio. ¿Qué normal. Precio? ¿Qué precio? En Blu-ray estaba como en 150, no me acuerdo. Está, así. Está, y dije, está precio. No traía dinero en ese entonces, dije, bueno, algún día regresaré. Regreso. Y la escondiste hasta No, regreso y veo la parte 2 y digo, a huevo, ¿por aquí iba a estar la parte 1? Ya traía dinero y no estaba la parte 1. La parte 1 estaba en Mix Up, dude. Pero aquí en Mix Up. Aquí en Mix Up. Sí, ¿dónde? Perdón, Hitbox. Qué idiota. Sí, hay iShop Mix Mezcla arriba. ¿Qué? iShop Mix Up. iShop. Ah, sí. Sí. La iShop es de Mix Up. Ah, y se creen Apple Store solo. Sí, ¿verdad? Ya sé. Nada más porque no hay Apple Store aquí en México, ¿sí, no? Mámenla. Pero bueno, yo le veo como 800, 700 pesos los dos. Porque los dos juegos por separado cuestan eso. Uh-huh. También esta edición de Arkham Origins, que ya se los comento, es Arkham Origins, Dark Knight Returns 1 y 2, y un cómic y su cajita de edición especial. Bonita. Por 1099. Cállate. Que casi... De hecho, estás pagando 100 más. Y tú sabes que 100 más no vale un Blu-ray. de Darren Returns. Pero bueno, está muy interesante, me gustaría... ¿Es Blu-ray? ¿Dónde? Es Blu-ray. Ah, híjole, buena pregunta. Por aquí tenía la nota. ¿Qué más? Uy, qué buenas están esas películas. ¿Ya las viste, Tito? No. Por eso quiero... ¿Por qué crees que quiero esa... esa edición? ¿Y dónde va a estar disponible? En... Blu-ray. Películas. Ah, pero son digitales. Ah, no, digital. ¡Físico! Puta. Y aparte incluye un personaje de Joker para el. ¿Cómo se llama? El multiplayer. DLC, bla, bla, bla. Bueno. ¿Qué sigue? Este juego de Kenji, ¿cómo? Kenji Inafune, ¿sí es Kenji Inafune? Mighty Number 1, digo Number 9. Ya va a llegar a consolas. ¿Te acuerdas que lo habíamos dicho que si rompía la marca, pues ya la rompió y lo vas a tener en tu PC, en tu PlayStation 3, Xbox y Wii? Wii. ¿Cuánto dinero? Chingos, ¿vale? Eran como más de 2 millones, creo. 2 no, millones no son, y medio. No son chingos, chingos es un número más grande. Chingos, es lo que recaudó Grand Theft Auto en un día. Y creo que la última meta que les falta es o el documental o las versiones para PlayStation 4 y Xbox One, según yo, no me acuerdo. ¿Qué más? Tengo otra nota que son los 10 mejores juegos de Star Wars todos los tiempos. ¿Le entramos? Yo no los he jugado tanto. No, ni yo. Yo, pero... ubico algunos. Tú también debes ubicar algunos, ¿no? Dime. Pues deben de estar los Battlefronts. Claro. Debe estar Knights of the Old Republic. Claro. Debe estar The Old Republic. Debe estar este juego de 64 de... ah, el de... que era como el spin-off del episodio 5. Ajá. ¿Cómo se llama sí, ese? Sí, sí, sí. Que no es ninguno... es como... sí, que esa parte que controlas las naves en Hot y todo. Sí, esa pelea es muy buena. Claro. Yo la recordaba muy bien y se ve piterísima, pero bueno. No, dos, está increíble. No, del juego. Ah, el juego. Sí, el juego. La recordaba así que ya estaba... en el número 10 tenemos a LEGO Star Wars 2, The Origin Trilogy. Que fíjate que... ah, no, pero lo dije todo mal. Que Trilogy. Fíjate que los LEGO Star Wars son muy divertidos. Todos los LEGO son divertidos. Si lo juegas con un primito... ¿y tú? Se pone muy divertido. Es que... Es risas, dude. Un juego de Lego es risas garantizado. Y los personajes en ningún momento hablan. Es interesante que te hagan reír. Es muy bonito, ajá. Yo estoy jugando los Harry Potter. Ajá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Del 1 al 7? Del 1, no, tengo el... que es del 5. Año del 1 al 4. 1 al 4 y 5 al 7. Sí, pero sí es muy, muy divertido, dude. Los Legos son muy divertidos. Yo los jugaba en GameCube y jugaba el episodio 1, 2 y 3. Y haz de cuenta que podías desbloquear el cuarto. Y después salió esta edición que tenía del 1 al 6, ¿no? En el número 9, el Rogue Squadron 2. Rogue Leader. Juegazo también. Rogue Leader. Que es este... este es el 2. Digo, obviamente es el 2. Es donde estabas en Hoth, ¿no? No, de ese no me acuerdo. Sí, porque me acuerdo que cortas el cable, como en la película. Ajá. En este. Pero en el 1 era... esta escena cuando vas a la Estrella de la Muerte, que vas en el Halcón Milenario. ¿No lo recuerdas? Yo lo claro, recuerdo, estaba muy difícil, estaba muy pendejo, no me acuerdo. Pero ese es el Rogue Squadron 1. Ese, creo que es de los mejores juegos de Star Wars, ¿no? Rogue Squadron. Bueno, al menos... hablando videojuegos. A mí me gusta, y lo sabe la gente, muchísimo Star Wars, pero con los videojuegos nunca me he metido. Sí, es que tienen cada cosa de juego. No, tienen cada juegazo. Tienen cada juegazo y cada... si se me antojan mucho. No, fíjate que casi no he visto mal los juegos de Star Wars. Como no, ahí está... bueno. Dicen que el de SNES era malo, pero no había, lo recuerdo. Ese estaba chido, estaba bien perro. Había uno que tenía mi carnal en el PSP y lo llegué a jugar 2-3 veces, pero como era su PSP nunca me lo prestaba. Battlefront, ¿no? No me acuerdo. Bueno, en el número 8, Jedi Knight 3, Jedi Academy. La verdad nunca lo jugué, me imagino que era para PC, Xbox, la verdad no sé. Sí, sí, sí, ese, no lo jugué, pero sí me acuerdo. ¿Qué más? Republic Commando en el número 7. Oh, Republic Commando. ¿Qué es? ¿Aquí eres un clon? ¿O? Sí, eres uno de los clones. De los clones, ¿verdad? Enfocado totalmente a clones. Es que mi problema con Star Wars es que yo quería jugar algo de la trilogía original y nunca encontraba. Jugaba cosas como el de 64, cosas así. Y pues yo quería hacer... ¿Cuánto Arturito, apuestas, ¿no?, que el primer lugar se lo lleva Knights of the Old Republic? Wow, despacio. ¿Cuánto apuestas? Yo no sé. No me acuerdo. No te acuerdes, apuesta. Va. ¡Comercial! ¿Qué vamos a apostar? ¿Tú vi? Que la gente diga, ¿qué quieren que Tito pierda si yo gano? ¿Y qué quieren que yo pierda si Tito gano? Knights of the Old Republic. Sí, Knights of the Old Republic, primer lugar. Ok. Número 6, Jedi Knight 2, Jedi Outcast. La verdad, tampoco lo jugué. No has jugado nada. Por ahí debe estar a huevo de Force Unleashed. Ese sí lo jugué, número 5. ¿Y qué tal? ¿Está bueno? De hecho, ¿ubicas The Secret of Monkey Island? No. Bueno. Pero sí, o sea, sí lo ubico, no lo jugué. Bueno, ¿ubicas a Guybrush? No. ¿El protagonista? Ah, sí, ya. Sale en The Force Unleashed. Neta. ¿The fuck? Sale con el traje de Anakin. ¿The fuck? No me acuerdo si... De hecho, el actor es el que sale en Smallville. El... Es Doomsday. Ah, ¿sí? Ajá. ¿El actor que presta su voz o qué? No, que presta su cara y su voz. Ah, ¿sí? Presta su cara. El que el primero es el bueno, ¿no? El 2 no. El 2 dicen que porque, spoiler, muere el personaje y lo reviven y bla, bla, bla. Y no es tan bueno como el Unleashed original. Número 4, Knights of the Old Republic. 2. The Sith Lords. Ajá. Ok. Ay Dios, ya me han dado. La verdad, tampoco lo jugué. Era para PC este pedo, ¿no? Ni idea. Sí, PlayStation 2. Número 3, Star Wars The Old Republic. The Old Republic. Ajá. Fíjate, ya me dio algo. Y número 2. Ay, ya me acordé. Battlefront 1 y 2. ¿Por qué lo choco contigo? Battlefront 1 y 2. Muy bueno, muy buenos los Battlefronts. Y primer lugar, Knights of the Old Republic es el mejor juego de Star Wars jamás hecho. Y deja tú, los gráficos eran increíbles para el Xbox y para el PlayStation. Este lo tenías tú en Xbox, ¿no? Yo lo tengo en Xbox, tengo la edición Platinum. Es Platinum Hits, ¿no? Sí. Es ¿qué onda con este juego? De hecho, el mejor juego del año 2000... Es viejito, ¿no? ¿2006? No, menos. ¿Menos? ¿2003? Como 2000, no. ¿4? Como 2004, 2005, no me acuerdo. Pero sí fue juego del año. Y la verdad está increíble. ¿Qué es? ¿De qué trata? BioWare se la rifa. BioWare. Sí. Es 4000 años antes del... Por eso tengo un poquito de esperanza con EA. Porque Mass Effect lo hizo BioWare. Claro. Entonces podemos esperar es algo bueno. Es 4000 años antes de la guerra. ¿Qué es? ¿Es como un World of Warcraft, pero de Star Wars? The Force Unleashed. No, es The Old Republic. Entonces, ¿The Force Unleashed? Unleashed. Ajá, sí, ya dijimos. Bueno, es bueno. Que me tardé en buscarlo. Ah, okay. Bueno, The Old Republic ¿Sí te puse el enlace? Y trata sobre... Ay, ¿cómo se llamaba el malo? Bueno, es un malo que lo derrotan, pero su aprendiz sigue vivo y haciendo estragos en el universo. Y tiene como una especie de estrella de la muerte que también destruye ciudades y naves. ¿Qué y género es? ¿Como aventura? Es RPG. ¿RPG? Uh-huh. O sea, de que vas subiendo tus skills y todo. Vas subiendo tus skills y haz de cuenta tienes una cola de ataques. Es como RPG en tiempo real. Es como JRPG, ¿no? Ajá. O sea, porque no es RPG de que te esperas tu turno. O sea, pero haz de cuenta, tienes una cola de ataque que tú vas poniendo los ataques que quieres que se vayan ejecutando. Y cuando atacas, ¿se ven los numeritos? Eso me encanta. Sí, en los cuando atacas, se bajan los... Como en Borderlands, es muy divertido ver el numerito. Que deberían agregar un Miss, pero ya me estoy desviando. Pero está muy chido. ¿Tienes Miss en ahí? O sea, que puedas fallar. Sí. Ah, entonces sí es una... Y de hecho... pues tienes dos formas de pasarla. Bueno, tienes muchísimas formas de pasarla, pero las dos principales es te conviertes en un Sith Lord o te conviertes en el Jedi más bueno de todos. Y déjame decirte que es divertido ser un Sith Lord y acabar con todos rápido. O sea, manejas conversaciones, ya sabes, como en Mass Effect. Uh-huh. Y eliges los comentarios y es súper divertido decirles, ya, cállate, idiota, peleemos, y ya lo matas, ¿no? Esperemos que BioWare, o bueno, que EA nos dé algo bueno, ¿no? Y de Star Wars. Sí, esperemos que sí. Pero fíjate que te da un sentimiento más completo pasarlo como bueno, porque es mucho más difícil y la experiencia es más completa porque tardas mucho más y abre misiones todavía más largas. El juego de 64, Shadows of the Empire. ¿Qué? El de 64. Ay, no salió, ¿verdad? No, chale. Es que... No, pa, bueno. Era divertido, pero... Dude, si ubicas el Razer del episodio 1. Ah, cómo no, sí. Sí, como que Naboo, ¿no? Y con este Sebulba y todo. Claro. Sí. Era divertido. Sebulba. Y que el carro, ¡pum! Bueno, perdón, el pod explotaba cuando chocabas, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué más? Quiero leer un comentario. Adelante. Pero que salió en mi timeline ahorita que lo vi. Dime. El nuevo iOS parece una de esas skins de WordPress que te dan gratis. De esas cursis con girasoles. ¿Quién dijo? A ver, adivina. No, ni idea. De seguro se sentía muy importante escribiendo ese tweet desde el escritorio que le compró su mamá, ¿no? ¡Ah! ¿Ya te digo quién fue? ¿Quién fue? Daniel Mastretta. ¡Neta! Para que lo diga Mastretta. Ya no quiero iOS 7 porque Mastretta dice que... Oye, esa todavía la puedes actualizar, ¿no? ¿Qué? iOS 7. Sí, de hecho ya me llovió un montón de actualizaciones de las dos apps de compatible con iOS 7. Pero pues yo le hago caso más al Chepe y me espero un ratillo. Ok, ahí cuéntanos qué tal la experiencia en iPad, ¿no? Me imagino que debe ser algo diferente a la... Tal vez. A la de iPhone. Igual y llegando a mi casa sí lo actualizo yo, los FAX. Mezcalte, guapo. Al fin y al cabo yo no lo uso. Pero más, la que no lo suelta. ¿Neta? Plantas contra Zombies 2, dude. Cada sí, que, ya me estanqué. Cada que la veo, está jugando Plantas contra... Ponle a José Bairion, a ver qué dice. Y no, es porque yo no pude pasar los niveles. Neta, no. Chavo, no. Me hasta mi hermanito con una mano y los ojos... Oye, ¿sabes qué me pidió? ¿Qué te pidió? Disney Infinity. Ah, Disney Infinity, ¿qué pedo con Disney Infinity? Está bien perro, güey. Está bonito los... Los monos. Los monitos. Que es como... ¿Qué es? Te dan el juego y te dan tres monos de entrada. ¿Es como Skylanders? Ah, no es como Skylanders, déjate explicar. Okay. Esos tres monos pues son de diferentes mundos de Disney. Entonces te dan esos tres mundos y puedes jugar en esos tres mundos. O tomar cosas de cada uno y crear tu propio mundo. Okay. Y no sé cómo sea bien el juego, de qué trata. Sí, es algo parecido a Skylanders. Y pues ya sabes. Te venden tres de cajón junto con el juego. Y te venden cada mono por separado, te vale como $240. Uh-huh. Y puedes comprar tres por paquete. Uh-huh. Paquetes de tres. Por $400 o algo así. Que es lo que conviene, comprar los paquetes de tres, un poquito más caro. Y para todas las versiones, ¿no? Me imagino. Digo, para Xbox, Wii U. Sí, ahí. La otra vez pasé a Gamers y ahí estaba. Y se ve coqueto, digo. Pero pues sí está cariñoso, dude. El juego sí, con los pues tres monitos, $1,400. Pero sí está bien chido Disney Infinity. Vi un trailercillo y se ve muy bueno. Sí, por ahí he visto algo, no, la verdad no sé bien qué onda, pero... Voy a esperar a que se lo compre ella para jugar. Bien grosero. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más pasó en la semana? ¿Qué se nos olvida? Así eres, Don Charmín. Perdón, estoy chavo y se me hace fácil. ¿Qué más pasó en la semana? ¿Qué te iba a decir? Algo que pasó. Ah, ahorita que hablábamos de Grand Theft Auto, vi la portada, esta arte de Grand Theft Auto, uh-huh. De sus portadas, pero en vez de Grand Theft Auto, ¿saben qué decía? ¿Qué es? Breaking Bad. Ah, sí la vi. Y traía los personajes de Breaking Bad con el arte de Grand Theft Auto. ¡Dude, ya se va a acabar Breaking Bad! Ya se va a acabar, nomás van a ser 5 temporadas. Sí, vato. Oye, ya voy en la quinta, ya no voy tanto. Ah, vato. Voy en el 3 o 4. Creo que el final de la 4. Y el final de la 4 cuando acá. Ah, sí. Ustedes sí, no, sí, lo, sí. No lo vieron. Tienen que verlo. Pues bueno, si no lo han visto, ¿Y no? No, lo, se está poniendo. Charmin, tienes que verlo. Bueno, al final bueno, Walter sale en un hospital sin piernas. Qué pedo, no, no. A ver, por ahí dice, ¿qué dice Jules? ¿Qué más pasó en la semana? Le bajaron el mandado a Miley, ¿eh? Pero eso no nos interesa. Sí. Los malos gustos del hermanito de Thor. Oye, pero es que Miley no es fea. Cuando traía el pelo largo no se veía feo. No, no es fea. Y está, la, está buena, pero la está neta. Está loca. Ah, bueno, la sí. Neta, sí, las tuercas son las tuercas. Se le aflojó el tuerco. ¿Qué pedo con...? O sea, los VMAs, what the fuck, ¿no? Desde sí, este las peinado de pollo. Como de jirafa con las colitas así. Y la boca roja, no me la. Perreándole al otro vato. ¿A Beetlejuice? Just for fun. Y la cara de todos los Smith enfrente de. Oh, sí, hasta Daft Punk diciendo. No, espera. El pequeño Smith, ¿cómo se llama? Jaden, esa es la misma cara que siempre tiene. Con la cara de que soy muy guapo y no me aguanto sí, mi guapura. Sí. Soy fan de su cara. O sea, su neta, expresión. Neta chido por el carnal de Thor. Nah, no es cierto. ¿Cómo se llama? Ah, ¿a ti te gusta Isa González? No, está re flaca. Está muy flaca. A mí me gustaba cuando tenía unas piernotas en Lola. Lola era hace una vez. Lola. No me acuerdo. Sí me acuerdo que estaba decente y luego... Es que enflacó demasiado, ¿no? Yo, son problemas. Eso justo fue, venía platicando con Jules y decíamos, pues mira, las dos tienen voz gruesecita, rasposita. Tipo, a lo mejor así le gustan. De su fetichón. Sí, está muy delgada, pero bueno. Nación, dude. Nation, ya liberamos Nation. ¿Sabes qué me di cuenta? Ya llegamos a los 200 likes. El, no sé si me di cuenta hasta ahora porque soy muy tonto o porque nadie se dio cuenta. El hashtag, ves que quitaron una N. Ajá, nación, nación. Pero era, la idea era como algo que se repetía y no que algo que como que se ciclaba, un loop. Ajá. Ajá. Y este, y también quedaba como nació de nacer, nación. Y yo, no, yo me di cuenta hasta hace poquito. No sé si esa era la intención. Creo o que era nación, o sea, nación, pero con doble sentido, ¿no? De que la N con la que terminaba era con la que empezaba. Ajá. Pero cuéntale al chat. ¿Qué es nación? ¿Qué es nación? ¿Qué es nación? Por favor, cuéntanos. No, ¿sabes qué? Debes de contarlo tú, porque aparentemente a todos en nación les gustó lo que tú escribiste porque era lo que más compartían. ¿Neta? Sí, la entrada de Plutus era la que más compartían. Pues es que le eché un chorillo acá bien llegador. ¿Qué decías? ¿Qué decías? Era, ¿me quieren saber qué es nación? Pues fíjate que el pedo es que mucha gente no sabe qué era nación, incluso lo leían y decían, ¿qué pedo? Sigo sin saber qué es nación. Y bueno, nación nace. ¿Nació? ¿Nación? Nació nación. Es un vocablo que significa nacimiento o pertenencia a algún lugar. Y pues nación es un colectivo, no solo de personas, sino de blogs y servicios de aquí de México. El chiste fue juntarnos y aprovechar los recursos de todos, o sea, los recursos que cada blog tiene individualmente, para todos crecer y así de manera colectiva llegar a más gente y de demostrar que hay contenido que vale la pena de aquí mismo. Y entonces pues es alzar la voz para que nos escuchen, no solo aquí en México ni pasando las fronteras de los países de habla hispana, también de los lenguajes. Por eso nuestro eslogan está en inglés: it's better if we work together. Y como el lema lo dice, es mejor si trabajamos todos juntos. ¿Para qué? ¿De cuál? Porque internet lo hacemos todos. Internet lo hacemos todos. Y es mejor si lo hacemos juntos. Agarrados de las manos. Ok. Y pues no sé, creo que... ¿Qué pasa con tu música que sube y baja de volumen? Ah, es que esto es el acto satánico número 4. Es que mi hombre es cursi, pues ya sabes, reina. ¿Has visto la nueva página? No, y pues, déjenme, ahorita les paso la nota. Le eché sentimiento. Creo que debo de volver a eso, echarle mucho sentimiento a las notas. Yo leí las de todos y es que sí, las demás estaban un poquito simplonas. Muchos se limitaron a copiar lo que venía en el press kit. Sí. O copiar la entrada de Young Offenders. Ajá, o la de Young Offenders. Ay, ¿sabes qué pasa? No le he dicho a Chepe. México Indie. El link que tiene está como mexicoindie.net y no jala. Ah, ya. Es México Indie Blogspot, creo. No sé si no pagaron el dominio o algo, no sé. Pues ojalá lo paguen pronto. Y Sounds from the Road, creo. No lo pude abrir, estaba caído. ¿Qué, los otros blogs? Sí, los otros blogs son 14. Sí, es que Sounds of the Road tiene problemas con Newbox, que no le ha resolvido su problema de hosting. Como pues nosotros teníamos nuestros problemas en Plusbits con el hosting, pero que pues ya nos mudamos a un penthouse, ¿no? Sí, ya no hay problema. Penthouse. ¿Qué más? Había Rubber Eats. Es que Startup. Es una idea bien chida, bro. No mames, bien chida. El próximo Pwner hablamos de cada uno. ¿No quieres hablar de Rubberit? Ahorita no, ya es tardezona. No se me hace onda hablar de solo Rubberit ahorita. ¿Cómo es? ¿Algo más, dude? Nos vamos, nos fuimos. Pues yo creo que vámonos viendo, ¿no? Vámonos riendo. Ay, me río. Pues bueno, pues un episodio muy sobrio, ¿no? Sí, estuvo cortito, pero tranquilón y con bastante noticia. Pues bueno, Don Charmín, muchas gracias. Te aviso cuando un episodio más. Cuando actualice mi Android, le tomo una captura de pantalla y te la vamos a ver, tío. Bueno, si es que se puede, porque ya es que llegan las actualizaciones. Una así. Creo que yo no se puede actualizar. Ok. Ruth, Sapo Roots. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias, Tito, por esta oportunidad que me das de estar aquí, ¿verdad? 36 episodios. 36 episodios. Y a ver qué les preparamos para el 37. Bueno. Seguimos sobre Jim. Estaría bueno, ¿no? Hay que hacer una selección. Yo opino. Bueno, esto fue el episodio número 36. Yo soy Ernesto Coné. Síganme. Ernesto Guión Bajo en la calle. Coné. Guión bajo con él, claro. Con él. El guión bajo no se dice. Claro que sí. Es que no, señor Pixena no dice. Y yo a guión bajo. Ah, no, bueno. No importa. Ya estoy debrayando. Esto fue el episodio 36. Nos vemos a la próxima. Bye. Yeah. ardiente.